en unos momentos más el programa Domingo 6. Esta vez la superstición, sí, la superstición, mis valedores, esa práctica aberrante que se incrementa por los tiempos del fin de año, la superstición. El analista, o más bien el filósofo, habla acerca de que el ignorante vive en un mundo supersticioso, poblándolo de absurdos y temores y de vanas esperanzas. El ignorante es crédulo como el salvaje o el niño. Pero, mis valedores, ¿cuál será la causa? ¿Qué inducirá al humano a adoptar conductas así de aberrantes? El sentimiento del católico acerca del abandono de su Dios, lo afirma el filósofo. La percepción de que ya se está completamente solo y entonces se recurre a otras fuerzas en demandas del necesario auxilio para afirmar su desfalleciente sentido de la vida. Así de grave es y así lo expresa el susodicho filósofo. Quizá el hombre puede desempeñar un papel cuando Dios no garantiza una protección suficiente. El hombre siente la impotencia de estar solo y por ello muchos de nuestros contemporáneos recurren a las ciencias ocultas, todo esto entre comillas, a las ciencias ocultas, la adivinación, los exorcismos y la astrología. Cuando uno se cree apartado de la ayuda divina y reducido a la autodefensa, toma espontáneamente el camino de las conductas irracionales, como en las sociedades. Edades arcaicas, en la mística del mal, se articula un conjunto de prácticas que revelan la superstición, y este es uno de los hechos de civilización más curiosos del tiempo presente. Las obras sobre ocultismo, magia, lo paranormal, los amuletos, los talismantes y fluidos y cristales son un mercado en plena expansión. ¿Quién lo dijera, caramba? Un mercado en plena expansión. Crecen las sectas extravagantes. Está de vuelta lo irracional. La explicación es de orden metafísico. La crisis ha golpeado la providencia, el sentido de la historia, la totalidad, el progreso, la finalidad, la esperanza revolucionaria y la superstición se vuelve el único recurso contra la desesperanza. Caramba, que en pleno siglo XXI sigan los pobres de espíritu, las mujeres que escucho en la radio comercial recurriendo a una tal bruja blanca. Cosa de no creerse, echarle el poquito dinero bueno que tienen al malo, comprando ungüentos, comprando amuletos, talismanes, comprando... ¡Caramba! ¿Usted o ustedes qué opinan? Iba a decir usted, compañera Isabel Macías, ¿qué opina al respecto? ¿Qué dice usted de la superstición? ¿No tiene por allí, no trae colgando un amuleto, un talismán? No, maestro. ¿No? Yo pienso que es puro pensamiento mágico. Exactamente. Pero toco madera. No, maestro. Como dice aquel otro, yo no soy supersticioso, eso me puede traer mala suerte. Bueno, ¿qué tal si ustedes, mis valedores, quienes estén en esta ciudad, porque la mayoría anda por las playas de Acapulco? Bueno, quienes se hayan quedado conmigo en esta ciudad, ¿qué opinan acerca de la superstición? La compañera Isabel Macías va a hacer el favor de decir las señas telefónicas. Sí, maestro. Y para área metropolitana es 55-36-89-89. Y la sin costo, el resto de la República, 01-800-50-52-688. Supersticiones, esas pústulas purulentosas, revientan en todo tiempo y lugar, pero es en estos días de principios de año, ya prácticamente estamos en ello, cuando sueltan toda su virulencia. Es ahora cuando el vividor, el embelecador y toda suerte de charlatanes se dan a medrar con la ignorancia, la credulidad y la irracionalidad de esos pobres de espíritu que en el intento de reforzar su desfalleciente sentido de la vida y una vez que les ha fallado la fe en su Dios, yo no digo su Dios, sino la fe en su Dios y en los políticos, y sobre todo en sí mismos, depositan toda la carga de su irracional esperanza en el licor, la droga, Saturno y Plutón, caramba. Y vengan sobre los lomos del crédulo el ensalmo y la limpia, el sortilegio y el talismán, y a echarle dinerito bueno al malo, dinero bueno al malo y a cebar los ahorros de los pícaros, de la engañifa, de la estafa, los que viven de esa esperanza irracional. Me indignan tanto quien dice, ¿qué voy a hacer? Mi viejo ya quebró en su negocio de la micro, la pecera. Ah, pues vaya a mi establecimiento y compre aceite de las buenas vibraciones y verá que todo vuelve a la normalidad. ¡Qué horrible! Pues eso, hoy les propongo que hablemos de brujos, santones y merolicos, de pícaros y de videntes, de vividores que medran con la neurosis de los angustiados. Hablemos esta vez del pensamiento mágico, como dijo la compañera Isabel Macías, del pensamiento mágico, ese universo de embuste, fantasmagoría y esperanza irracional en que se refugian los pobres de espíritu, cuyo carácter encanijado se deja vencer por una realidad objetiva que los rebasa en el áspero oficio del diario vivir una vida dificultosa. Hablemos de los embelecos del pensamiento mágico que florecen por estos días iniciales del año, cuando en algunos aflora lo que guardamos de crédulos, lo que guardamos de inseguros, que nos fuerza a refugiarnos en lo pretendidamente sobrenatural. ¡Ah! Hoy me puse, como veo siempre 6-7 periódicos antes de hablar aquí frente a ustedes, me puse a ver lo irracional de los tales horóscopos para platicar con ustedes sobre el tema. No, rebasan todo lo irracional, rebasan todo lo grotesco. Por lo pronto, a mí, que soy Virgo, pues fui Virgo muy poco tiempo. Me está diciendo mi horóscopo, alguno de ellos, que no la muele, que vuelva a la autoestima, que mi autoestima puede volver a estar en su nivel. ¿A qué poca? Es la ignorancia, es el subdesarrollo mental, el peor de todos los subdesarrollos, es la mediocridad absoluta, es el vivir reptando. Miren, el escudo de nuestra bandera tiene un águila y una serpiente. Hay que estar más cerca del águila y menos de la serpiente. Claro que en el escudo ya se ha buscado y encontrado un símbolo convenenciero. No somos, México es águila que vuela y es la esencia de la tierra, la serpiente que mora en el interior de la tierra. No, nosotros, águila, volar, el ideal, y dejar que repten los mediocres, pero tratar de que dejen esa lobreguez, algo tan oscuro, tan innoble para el humano como ese pensamiento mágico que lleva a buscar las limpias. Tanto ha habido limpias entre estos desesperados algún día del año que se terminan las ramas de pirul y el ensalmador se sigue con las de gediondilla. ¿Conocen las hierbas de gediondilla? Pues aunque sea con esas, pero quiero, dicen, retirarme la salación. Y es que el pasado oprime a los débiles y los ata a dogmas que otros forjaron. Los muertos se imponen a mortecinos. Viven, pero están en esa situación de mortecinos, en razón inversa a nuestra capacidad de vivir. Esos no viven, sobreviven. Esos, he oído decir este horror, aquí estamos matando el tiempo. No, el tiempo es el que los va a matar, estando ellos de desocupados, matando el tiempo, o clavándose, sé lo que digo, en el horror de esto, el celular. Mi celular es bastante modesto, o es modesto o me timaron con los 300 pesos que me costó. Bueno, clavadas toda su mirada, su atención, hasta su babilla en el celular. Y todos, antes era una distinción, era marca de orgullo, daba, no digo nivel social porque ese es muy corriente, daba estatus social. Ahora, y esto es solamente para que veamos cómo se ha popularizado la tarugada esa de celular, bueno, algunos lo necesitan. He visto en las escaleras del metro a quienes piden la de por Dios, mirando su celular. Y yo que me levanto muy temprano, cuando camino por la calle, pues los compañeros barrenderos se detienen un rato a descansar contemplando su celular. Todo lo que sea tratar de escapar de una realidad que los rebasa. Pues sí, acerca del pensamiento mágico y de esa estupidez, sé lo que digo, que son los horóscopos. ¿Qué opinan ustedes? Pero, pues, el hombre necesita para avanzar, esto lo estoy leyendo, las muletas de alguna superstición. Las supersticiones nos hacen retroceder en razón inversa a nuestra capacidad de vivir, en razón directa a nuestra propia mediocridad. Todo progreso moral es el triunfo de una verdad sobre una superstición. Sientan ustedes, no exagero, sientan lo barato, lo corriente, lo rupestre, lo pedestre, que es una vida que se aboca al celular, a la televisión, al bolerito romántico o bolerito ranchero, a Dios, a todo lo que es intoxicante para el espíritu. Hay que alimentarlo con el arte, con la novela, el poema, el relato, algo que haga del espíritu un elemento fuerte con el que volar y no esa ramplonería, ese subdesarrollo mental en el que los medios de acondicionamiento social tienen a las masas. Oigan la forma defectuosa en que se expresan las masas. Esto viene de la adoctrinación de unos, no comunicadores, rectores de programas, directores de programas de radio, de televisión, que hablan de tal manera defectuoso que, pues nomás basta ver un periódico con el Hoy Inicia. Nada más basta ver un periódico con el fashionismo, un periódico con todos esos vocablos que, habiendo el castellano para ofrecer a ustedes ese vocablo, lo decimos en inglés o es su equivalente. Esta ropa que traigo encima es ropa informal. Ah, no, pero hay que decir casual. Nos desnaturalizan, nos tornan mediocres, nos vuelven el espíritu amojamado. Ustedes saben lo que es la mojama, un pescado seco, seco, seco, el puro pellejo y los huesos. Así es ese pescado, la mojama. Pues así está nuestro espíritu cuando no se alimenta con el arte, amojamado. ¿Qué capacidad de amar tienen esos mediocres? ¿Qué concepto de los valores, la justicia, la verdad, la belleza, la paz, la libertad? Unos espíritus que se alimentan con libro y medio o máximo 3 libros al año y que son libros a la altura de la superación personal, el desarrollo humano. ¿Cómo podemos reptar de esta naturaleza? ¿Cómo vamos a cambiar este sistema horroroso de gobierno, el gobierno de los oligarcas, si nosotros, vulnerables al máximo, somos manipulados, manejados, enajenados por un sistema que se vale de sus medios de acondicionamiento social para mantenernos así. Y luego se habla de este engaño descomunal, libertad de expresión. ¿Cómo nos tienen? Como digo a sus buenas mercedes, ya nos tomaron la medida, ya nos faltaron al respeto. Nada más lean, lo pueden leer cualquier día de estos en un periódico, lo que se dieron de aguinaldo a estos legisladores, lo que se dieron de aguinaldo los de la Suprema Corte de Justicia, todos los derroches de nuestros representantes populares, como, ¿cómo se llama esta dama que es nuestra representante popular? Carmen Salinas. Carmen Salinas. ¿Cómo se llama? Quizá no sepa usted quién es el alcalde de Cuernavaca. No, maestro. ¿Eh? Si le digo cómo hablan ellos, si le digo que es Cuauhtémoc. ¿Cuauhtémoc qué? Blanco. Blanco, Cuauhtémoc, sí. Blanco, que está metido en unos asuntos negativos, horrorosos, y la ciudadanía igual. Pero es que, ¿qué carajambas sabe de gobernar un Cuauhtémoc Blanco de esa estatura? Pero así nos tienen, así nos hacen, y nosotros aguante y aguante. Y practicando contra el sistema de poder el más horroroso de los verbos, exigir, exigimos. Y dicen ellos a la gente, ustedes exijan, sí, pues ni los veo, ni los oigo, ni los siento, y háganle como quieran. Total, exijan y exigir. Ahí tienen a los Sicilia exigiendo. ¿Y? Caramba, pero no queremos entender. Hay que seguir exigiendo, hay que seguir en el pensamiento mágico, y hay que seguir soportando que de legisladores tengamos a una Carmen Salinas y se lleven unos aguinaldos tremendos. Miren ustedes, esto es de estas notas de prensa son de la presente semana. Aguinaldos de la desigualdad. Aún, fíjense ustedes, pero la culpa es nuestra, no de ellos. Ellos hacen su deber, hacen su labor y la hacen muy bien los oligarcas. Nosotros somos los que no hacemos las cosas bien. Uno, a un mexicano que percibe el sueldo promedio de 188 pesos diarios, le llevaría 162 años para alcanzar lo que un consejero electoral disfrutó esta Navidad. Y a ese mexicano del sueldo de 188 pesos diarios en promedio, le llevaría para adquirir la bonificación de un ministro del Poder Judicial, le llevaría 2 siglos. ¿Cómo ven? Entonces, esto es resultado de nuestra absoluta debilidad, de nuestra ignorancia, de nuestra debilidad, sí, de lo vulnerable que somos ante los latigazos de allá arriba, sin nunca regresar el golpe. Me refiero a regresarlo con un boicot ya organizados, regresarlo con algo que de veras les duele. No, con la pobre estrategia y la táctica de las armas, de poner una bomba en insurgentes, cosas de esa naturaleza. Entonces, para que podamos, pueda un mexicano de 188 pesos diarios, 188, alcanzar la bonificación de un ministro del Poder Judicial, le llevaría 2 siglos. ¿Y nosotros? ¿Cómo quedó el clásico pasecito a la red? Ese es lo que nos interesa. ¿Cómo quedó el clásico pasecito a la red? Y ver en la tele, y esto me indigna, ver en la tele que en los periódicos que acabo de ver, le hice la aclaración, compañera Isabel Macías, con qué facilidad dejan a estas jóvenes en pantaleta y ellas están tranquilas, hasta meneándose. Claro que eso me lo imaginé porque eran fotos, pero ya sabemos que para conquistar la gloria, ellas se menean, ellos meten goles. Pues, acerca del pensamiento mágico y de esos revueltos, de los revueltos, ustedes saben, eructos, de la estupidez, esa basura mágica, entre comillas, que son los horóscopos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dice hoy o qué dijo hoy su horóscopo? Pero el hombre no necesita para avanzar las muletas de ninguna superstición. Las supersticiones nos hacen retroceder en razón inversa a nuestra capacidad de vivir, en razón directa a nuestra propia mediocridad. Todo progreso moral es el triunfo de una verdad sobre una superstición. Y se me ocurre decir, quienes aquí quedamos en esta ciudad, ¿tenemos algún comentario al respecto? La compañera Isabel Macías va a hacer el favor de decir una vez más las señas telefónicas. Sí, maestro. Esas son las señas telefónicas para el área metropolitana 55368989. La sin costo para el resto de la República 01800 50 52 6 88. El compañero Daniel Cruz está al frente de los teléfonos junto con Cuitláhuac Acuña, que además del servicio de grabación de este video, con el equipo que miro aquí al frente, además de eso, nos ayuda en los teléfonos. En fin, las fuerzas morales emancipan al humano de ese yugo nefasto que es la superstición. El varón de ideales concita sus sentimientos con su razón a tenor o al unísono del aforismo clásico: no hay religión más elevada que la verdad. La verdad lleva a la justicia, o la justicia lleva a la verdad, se realimentan mutuamente. Lo que es verdadero es justo, lo que es justo es verdadero, y ambos, lo que es justo y lo que es verdadero, lleva a la belleza. Todo lo que es verdadero es bello. El arbolito de Navidad es una mentira, y más si es de plástico. Esto lo vimos hace 8 días, es la tradición de las Saturnales, de cómo del Monte Aventino se traían unas ramas de árbol para darse la sensación de que vivían, de que respiraban aires campestres. Todo lo verdadero es bello, todo lo falso es feo. Un rostro de la edad que sea, si es él, si es el rostro de esa edad, es bello, viejo, joven, niño. Pero si está lleno de guayacol, de silicones, qué feo. Va pasando una joven, pero muy, muy, muy, con un hermoso frente, y dice alguien, está operada. Ya, qué feo. ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? ¿Qué dice de frente? Pero es que todo lo que es natural, y por cierto, hoy veo en una de las revistas frívolas que para no estar de hipócrita las mujeres, en este caso en Estados Unidos, ya no están usando sostén. No tienen por qué halagar al hombre. Ay, que el hombre las vea muy prendiditas. No usamos sostén, dicen ellas. Y ¿quién se muere? Como en la espléndida película mexicana Tiburoneros. ¿Quién se muere? Dice Manela. Se quitaron el brasier y eso es algo hermoso. Yo estoy con cualquier movimiento femenino, feminista, y con cualquiera de los movimientos de los compañeros y compañeras con preferencia sexual distinta. Estoy con ellos, y por desgracia no tengo en este momento la requisitoria de una compañera de una radioescucha que me dice que hay que decir presidenta, pero presidenta, pues la y jueza, quien, o más bien, el elemento que lo prohíbe es la gramática. Y el que dicen ellas y ellos, que es un término populista, no lo digo yo, lo dice un politólogo de apellido, si no me equivoco, Dorna. En cambio, lo único que sí dije yo, mío, fue que Fox, no me acuerdo qué, y eso sí, si le ofende, pues téngalo por no dicho. Pero lo que aquí digo, lo digo con bases, porque leo, porque estudio, no lo digo yo. Ellas y ellos, la gramática dice que al decir ellos, son mujeres y hombres, la gramática dice, el analista dice que ellas y ellos es populismo. Bueno, pues no lo digo yo, pero yo estoy con la, no únicamente con lo feminista, sino con esas maravillosas personas, entre ellas una Mayagüel, no se acuerda qué apellido tiene Mayagüel. Sí, maestro. Es Mayagüel Mojarro. Mayagüel Mojarro, sí. Amadora, protectora de los animalitos. Tiene, como la maga en Rayuela de Cortázar, todos los gatitos cojos, mancos, ciegos, tuertos, están en casa de Mayagüel. Y es vegana, que dicen que es la protección máxima de todo ser viviente, sea árbol, sea animalito. Bueno, dice que hasta los humanos hay que mirar por ellos, hasta por los humanos, no únicamente por esos maravillosos seres que son los irracionales, no únicamente por el árbol, no únicamente por la ecología. Dice, hasta los condenados humanos, hasta los humanos. Entonces, estoy con estas causas. En casa nada no se corta una flor. Se deja que se marchite hasta que Madre Natura la arruga y la tira al pasto. Allí no se corta una flor, allí se respeta todo esto. Así que a la compañera, desdichadamente no conozco, no recuerdo ahorita su nombre ni traje para contestarle de muy buena manera, porque ella tiene sus razones para decir que es correcto decir presidenta, pero no la residenta, ni la estudianta. Y si ella es jueza, él es juezo. Bueno, todo esto es la ignorancia la que lleva directamente a la superstición. Así que no hay religión más elevada que la verdad, y que todo progreso moral presupone el triunfo de la verdad sobre la superstición, pero no únicamente sobre la superstición. Hace 8 días decíamos, sé lo que eres, ser o no ser. ¿Eres católico? Pues sé como los musulmanes. No escribieron el Corán, y si el Corán para Occidente, pero sobre todo para la Casa Blanca, es represivo y que las mujeres deben andar con burka, ¡qué horror! Pues yo prefiero esa burka para una sobrina mía a la que quiero, y no esa mini que le muestra prácticamente las pantaletas. Así que todos son puntos de vista. Se trata de ser de mente abierta, pero más que de la mente, del corazón. No recuerdo qué filósofo del Oriente decía, yo soy como un desierto para el camello, un camello para el hombre que trabaja con él, y yo estoy abierto al amor por el que va a la mezquita, el que va a la iglesia católica, el protestante. No divisiones, no fronteras, todos cabemos en este mundo. Los dogmas son los que nos dividen, el dogma asqueroso. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a estar en contra unos de otros? La verdad, no parecer. Recuerden ustedes, Gertrudis, la reina de Dinamarca, madre de Hamlet, ¿qué os pasa que parecéis preocupado? Señora, yo no sé parecer. En cambio, los mexicanos, ¿a qué máscara nos portamos todos? Una máscara que nos hace bonitos, que nos hace amables, que nos hace muy generosos y muy anuentes con las razones de la mujer. Y llegando a la casa, en esta Navidad, en la noche, al cenar dijiste que esto era así y es de esta otra casa. Y cállate porque te asegundo la cachetada. Ándale, te quitaste la máscara. Oigan ustedes, si son católicos, el semanario Desde la Fe, semanario órgano oficial de la Arquidiócesis de México, Desde la Fe, allí se publicó esto: la astrología, creencia antigua, planeada en nuestros días como ciencia, es pura charlatanería. Lo dice Desde la Fe, lo dice Norberto Rivera, digámoslo así. Es pura charlatanería. Si fuera científica, si fuera cierta, si fuera ciencia, arrojaría predicciones con cierto grado de precisión, como las ciencias naturales, para el mismo signo en que un mismo día vemos que no es así. Pero pero vemos que no es así. Y Simón Bolívar, un pueblo ignorante, es un instrumento ciego de su propia destrucción. Los ignorantes adoptan como realidades lo que son pura ilusión. Y la Biblia: no os volváis a los encantadores y a los adivinos, no los consultéis ensuciándoos con ellos. No serás practicante de adivinaciones, ni visitarás a agoreros, no serás agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón, o sea, pitonizo, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos. Es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas. Lo dice la Biblia a los católicos. Sigan con brujas blancas y demás. Y desde la fe de nueva cuenta, el pretender conocer el futuro mediante el horóscopo, lo único que se consigue es poner la vida en manos de simples suposiciones. Y esta verdad, para que la mediten esos religiosos practicantes de una pura milagrería, una religión de te pido, Virgencita, ya, y concédemelo, Virgencita, y que la vecina, Virgencita, está tan bien, concédeme a la vecina. Bueno, leo: ni siquiera Dios quebranta la libertad, mucho menos lo pueden hacer un planeta o una estrella. Esto y es la prohibición. Y la Biblia habla primero de Saúl, que estando prohibido que se acercara a las pitonisas, lo hizo y fue el principio de su caída como el primer rey que fue de los judíos. Y Manasés, sabiendo que no debería acercarse al pensamiento mágico, a las predicciones, fue con una bruja, con una adivina, y Dios lo castigó, porque ir con brujos para el católico es una abominación, y Dios para el católico, maestro. Sí, ya, y tengo mi correctora. Para el católico, Dios va a castigarlo porque desobedece sus ordenamientos. No debe ir con brujos, no debe creer en horóscopos, en talismanes y en zarandajas de esa naturaleza. Que la astrología es una ciencia, dice el científico. Según ella, el sol, la luna, las estrellas y los planetas pueden influir en lo que sucede en la Tierra, pero las propiedades zodiacales de las diversas constelaciones son pura imaginación. Los astrólogos primitivos no sabían nada de Urano, Neptuno o Plutón, que fueron descubiertos cuando se inventó el telescopio. Entonces, ¿cómo se trató de sus influencias en las tablas astrológicas trazadas siglos antes? Además, ¿por qué debería ser buena o mala influencia de planetas cuando la ciencia sabe ahora que los planetas son acumulaciones de rocas o gases inanimados en viaje por el espacio? ¿Por qué debería ser buena o mala influencia de planetas cuando la ciencia sabe ahora que todos son básicamente acumulaciones de rocas o de gases inanimados? Y la astrología y el científico. El tiempo del viaje del Sol entre las constelaciones, como hoy lo ve un observador en la Tierra, está atrasado por más de un mes de lo que era hace 2000 años, cuando se trazaron las tablas astrológicas. La astrología no tiene, no puede tener base racional ni científica. Lo que atañe a las supersticiones se me queda más de la mitad sin decirlo, sin exponerlo ante sus buenas mercedes, nada más que viene, ¿a cómo estamos hoy? A 27, maestro. A 27. Viene ya el tiempo de atascarse de alcohol y de comestibles. Mueren 6,000 jóvenes. Esta es nota del día de hoy. Mueren 6,700 jóvenes, mueren 6,700 jóvenes al año en choques por consumo del licor. En el país mueren al año 24,000 personas por esta causa, la del licor, de los cuales el 28% son jóvenes. Y ustedes que ya llenaron la despensa con su licor, el 43% de los licores en riesgo, perdón, el consumidor, el 43% de los consumidores en riesgo por vino ilegal. Estos ignorantes se refieren al licor. Uno es el vino generoso de mesa y otro es el licor, pero aquí le llaman vino al licor. Bueno, ¿qué se puede esperar de estos que redactan en los periódicos? Entonces, alertan a los consumidores. El 43% en riesgo por licor ilegal. En un día festivo, los mexicanos consumen hasta 3 millones de litros de alcohol, lo que multiplica las probabilidades de ingerir bebidas adulteradas. Mis valedores, créanme que con el aumento de menos de 3 pesos al mini salario, con los licores adulterados y con los pobres de espíritu que recurren a los talismanes, critican aumento al mini salario con todo lo que ustedes viven, como yo también el día de hoy, con poquito que lo analicemos, podemos cuando menos caer en esta certeza. Todo esto es México. Contrarrestar las prácticas de la superstición y del alcohol en exceso, mis valedores, nuestra lectura, teoría política, para no estar en el pobre corto plazo donde nos tiene mañosamente el sistema, nada más lo que está ocurriendo hoy, lo que está ocurriendo y nada más. Bueno, en contra de eso, tenemos la solución. Taller de Teoría Política, sábados, 11 a 13 horas, en El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Vayan ustedes, abran su mente, no se dejen manipular, no todo debe ser televisión y mujercitas, lástima, en pantaleta. tan hermoso es el misterio de la mujer, cómo se va develando y desvelando, que las dos palabras son sinónimas, cómo se va develando el misterio hermoso en la intimidad. Y caramba, los jóvenes ya están saturados de jovencitas en pantaleta. Ya se terminó el hermoso misterio de la mujer vestida, que comienza a ser. Esto es horroroso, lo acabo de leer en un periódico hoy, en un suplemento cultural, solo un sándwich de carne. ¡Qué horrible! Eso los sábados, 11-13 horas, taller de teoría política. Y también en el Juglar, los domingos, 1 a 2 y fracción de la tarde, taller de lectura. Allí estamos saliendo de la mediocridad. Y ahora los mensajes de ustedes. ¿No son estos aptos para la lectura? Bueno, vamos a ver. Norberto Rivas, quiero compartir este texto. El que no cultiva su mente va derecho a la disgregación de su personalidad. No desbaratar la propia ignorancia es perecer en vida. Las tierras fértiles se enmalezan cuando no son cultivadas. Los espíritus rutinarios se pueblan de prejuicios que los esclavizan. En el hombre mediocre, José Ingeniero. David Santiago, maestro, por favor documéntese lo que es la mujer musulmana. Por ejemplo, vale menos que un camello, la mujer no se puede meter al mar porque la viola el agua. Solamente me refería a la vestimenta. Y como digo de nueva cuenta, David Santiago, ellos no escribieron el Corán. Ellos no lo escribieron. Dice Francisco Valencia, uno de los más grandes absurdos de la superstición fue el materialismo científico de Marx, porque se fundaba en la lógica dialéctica que ya no existe, que decía, ay, ay, ay, que decía, todo es igual a su contrario y la lucha de contrarios genera el cambio de forma automática. Esto es totalmente falso, por ir en contra de la física y las matemáticas. Si fuera cierto, los coches andarían solos por el cambio dialéctico sin combustible. Francisco Valencia, lo invito, taller de teoría política. Axel Valenzuela, un saludo para el maestro. Pienso que la gente, entre más cree, menos sabe. Es exagerado. Santos Vandala, para los chavalotes es más fácil. Para los chavalotes es más fácil permanecer siendo menores de edad, porque el crecer significaría pensar y asumir. Chavalotes, ay, ay, ay, aquí está presente la televisión. Ramiro Velázquez, saludos, maestro. Sobre lo que pregunta sobre el pensamiento mágico, todo se origina en la ignorancia. Buenos días, maestro. Aquí en Tulancingo empieza un ruido horrible que no deja oír el programa. Empezó un ruido horrible que no deja oír el programa en Tulancingo. Miren nada más qué casualidad. Como dice la niña en mi pueblo, es caspaz. Salvador Sandoval, felicidades, maestro, por la música. Totalmente de acuerdo con usted. Es increíble que en pleno siglo XXI se recurra al pensamiento mágico. Quien no conoce a Dios, a cualquier santo se le hinca. No use lugares comunes. Tiene usted toda la razón en lo que dice, pero esto del lugar común, mejor crear, decirlo con sus palabras, no la rutina de los mediocres, mi granito de arena, es como quitarle un pelo al gato, no hay que echar las campanas a vuelo, no rasgarse las vestiduras, hay que crear al comunicarse con los demás. Raúl Herrera, una definición de superstición es poner nuestra confianza en cosas que de nada sirven. Sinónimos, fetichismo, la credulidad. ¡Oh! ¿Qué? La credulidad. Dígalo. La credulidad. Ya me trabó, maestro. La que, ámonos, la credulidad y la hechicería. Una palabra aplicable es la palabra ilusión. Alfredo Encino, pensamiento mágico no es en la población de poca preparación. En la misma escuela se da esto. Trabajo en una secundaria pública, mis compañeros profesores acuden a las limpias para hacerse amarres, lo que acompañado a tirar los ramos en el Gran Canal. Caramba, señor Valverde, tomo en cuenta su ofrecimiento, no lo digo al aire, porque cuántos no se van a querer aprovechar la situación. Nada más hablo con usted para que alguien recoja esta prenda. Gracias, pongo aparte su mensaje. Sí, maestro. Julián Carrillo, una parte del pensamiento mágico es los que votan por el PRI. Piensan que la revolución les hará justicia, tal vez sea el 28 de diciembre. Ay, no. ¿Cómo abaratamos todo? Miren, estos mensajes, si vienen de aquí arriba, deben ser lógicos. Si vienen de acá abajo, del hígado, bueno, Octavio Mendoza, está claro que la superstición es parte de la ignorancia. Los ignorantes están expuestos a que los engañen, pero también los pobres de espíritu. En la Biblia se habla de los pobres de espíritu y se dice que ellos tienen el reino de los cielos. Eso es otra cosa que platicaré con ustedes. Es una mala interpretación de pobres de espíritu y de mediocres. Estos pobres de espíritu, ¿son los mediocres manipulables? ¿Habla la Biblia de estos ignorantes? No, es otra situación completamente distinta. Ernesto Pereira, ¿es triste pensar que hay religiones como la católica que se puede profesar sin saber leer y escribir? Vivimos, dice Juan Flores, la tiranía de los tontos, los miedosos y los débiles. Esta bola de manipulados son los que por su inacción ocasionan que el sistema de poder sea más fuerte. Ustedes saben que el PRI tiene su manadero de votos, su voto cautivo en los ignorantes y en los que se vencen por un regalito de Monex. Un pueblo de supersticiosos y débiles que no son capaces de interpretar la realidad y viven temerosos, tibios, fácilmente controlables. Patricia Quintana, felicidades. Señor Mojarro, no ha arado en el desierto, es el único que ha hecho bastante. De esos no. Bueno, gracias. José Abreu, la superstición es una forma fácil de darle explicaciones a la realidad. Con la superstición se tiene esperanza en actos mágicos que van a resolver problemas sin trabajo, conocimiento y voluntad. En lugar de eso, la brujería, no estoy seguro de que sean sinónimos, pero lo voy a leer sin que yo esté de acuerdo. La brujería, la homeopatía, el reiki, la virgen o un partido político se convierten en la solución de corto plazo para los problemas. Es perplejo, ¿verdad? Sí, maestro. En los problemas de los perplejos. ¿Por qué se ríe? Mire, nada más. Yo no entendí qué puede haber de perplejos y de... hasta aquí, bueno. Un poquito antes, ya no tenemos tiempo nada más de un poquito de Haydn. Sí, esto fue todo por hoy. Gracias, Crescencio Suárez, control técnico. ¿Y los demás? Sí, maestro. En los teléfonos nos apoyaron Daniel Cruz, Cuitlagua Acuña, que graba este video que ustedes pueden ver en la semana. Soy Isabel Macías y recuerden que hoy a la 1:00 p.m. es taller de lectura y ahí nos estaremos viendo. Mis valedores, a salir de la superstición, del dogma, de la mediocridad. ¡Ánimo!